mundo de Fine Fine parece feliz y armonioso, pero un terrible terror se ceba en los ciudadanos. ¿Podrá el doctor Ruby hacerles ver la verdad antes de que sea demasiado tarde? Acompáñanos en la cobacharla del quinto episodio de esta nueva temporada de Doctor Who, llamado Dot and Bubble. Llamado Dot and Bubble. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos de La Covacha? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Covacharla. Damos la bienvenida a la estrella de Twitter, el artista conocido como Carlos Rambert. Saludos desde el planeta que se trabaja más de 2 horas. Y desde las entrañas de Facebook nos acompaña la insuperable Eli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Como una asidua a las redes de Instagram, el regreso de la señorita Melón. Buenas noches, México. Buenos días, España. Gusto tenerte de regreso. Y el único, el inigualable, la estrella de OnlyFans, Francisco Espinosa. A ver, yo aquí esperando a ver si ahora sí quieren saber mi opinión. Muchas gracias, Valentín, por la invitación. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que están en la mesa. Me da hartísimo gusto compartir, sobre todo volver a ver a la señorita Melón, que tenía... prácticamente desde el año pasado, creo, que no nos veíamos. No, sí, las covacharlas de Doctor Who de inicio de año. Pero ya había pasado un ratote y qué bueno volver a compartir micrófonos. Ya. Gusto que estén todos por acá. Y pues, yo, el Fuerza Covacho Valentín García, gusto andar echando el chisme acá con ustedes. Oficialmente iba a ser yo el OnlyFans, pero se me olvidó que ponerle, no es lo mejor que ponerle Francisco. Alguien iba a llevar Tumblr y se me olvidó, no supe quién ponerle Tumblr. Probablemente Carlos, considerando su trabajo not suitable for work. Pero bueno, comenzando el chisme así rapidote y de atrás, como comenzamos, claro que queremos conocer la opinión, todavía sin spoilers, del buen Francisco Espinosa. Cuéntanos qué te pareció este episodio. Espero que no me la minimicen otra vez. ¿Cómo están? Entonces, pues sí, a mí me gustó el episodio, me pareció muy entretenido. Sigo teniendo unas cuitas con el desarrollo de la serie en general, pero creo que ha ido levantando. Me gusta mucho la forma en la que fueron revelando las vueltas de tuerca en el episodio, porque son varias, no solo la más notoria del final. Hay varias vueltas de tuerca. Me gusta mucho la caricatura de cierto sector social que hace Russell T. Davies bastante, bastante clara y sin duda alguna muy real, sobre todo si tomamos en cuenta esta última semana de la historia mexicana. Pero en general, a mí me gustó, y la idea de esta red social que te envuelve y que se vuelve una cámara de eco para que sea solo las voces de la gente cercana a ti que piensa igual que tú, me pareció brillante. Y tiene razón, Eli, el nombre del episodio es Dot and Bubble. Sí, sí. No, Bubble and Dos. Pues que se le va a hacer, ahorita lo acomodamos. Señorita Melón. A mí me gusta también mucho el episodio, aunque entonces empezó diciendo que era un terrible episodio. A mí me parece un magnífico episodio, porque creo que el villano es el mejor villano que existe, y no lo considero un villano, sino un héroe. Ya avanzaremos sobre esto, entonces creo que estoy muy dentro con... muy, muy en el capítulo. Es el capítulo que no esperaba ver y que me ha gustado ver, y hasta la fecha es el capítulo que más me ha gustado probablemente. Por estas declaraciones, Eli. Pues, a mí me dio muchísimas vibras de Black Mirror, sobre todo al principio. Todo el sabor del episodio, de hecho, es más o menos por ahí. Me gustó mucho. Es verdad que hay muchas cosas que no esperábamos ver. Igual otra vez lo estaba viendo con Gorka y él así de, pero hay una vuelta de tuerca, y yo, uy. pues, sí, o sea, también es sorpresivo. Es muy interesante. Y también me parece... raramente emocional, porque no está presentado de manera tan emotiva, pero sí nos presenta un caso bastante emotivo en muchos sentidos. Me parece bastante atractivo. Y de todas maneras, sigue teniendo mucho el sello Doctor Who. O sea, no se pierde nada en el camino. Bueno, no, para mí no se pierde el estilo, me gustó bastante. Perfecto. Carlos Rambert. A mí también me gustó el episodio y no esperé que me triggeriera tanto, porque sí, estuve a recinto y estaba molesto con lo que pasaba dentro del episodio, bueno, con aquel que protagoniza el episodio. Realmente nunca pensé que llegara a odiar tanto a un personaje de apenas recién conocido. Y bueno, igual me ha pasado con algunos y esperaba como cierto avance que, digamos, no llegó como esperaba, porque como comentaron, hubo varios giros de tuerca que me sorprendieron hasta el final. Fue muy buen episodio para mí. Tal cual. De hecho, fíjate que yo sí tardé un poquito en como agarrarle un poquito el sabor al episodio. Me gustó mucho el final, pero sí tuve que darle una segunda vuelta ya sabiendo para dónde iba y cachar dos que tres cosillas. La principal es que hay cosas muy obvias, como el tipo de personas que están en la burbuja del indie, que para mí no fue tan obvio de inicio, lo cual nada más me hace cuestionar mucho pues mi propia burbuja. Pero vamos ya entrando un poquito más a detalle, justamente hablar acerca del mundo de Fine Time, que pues básicamente es este planeta que creado explícitamente para los niños ricos. Dicen que son que viven niños de 17 a 27 años. La verdad es que se ven un poco más grandecitos los que están ahí. Se nota que la buena vida no los trata tan bien como ellos creerían. Se la viven conectados a redes sociales, una burbuja literal. Por cierto, empezamos con spoilers, pero no encontré el clip de Riversong. Entonces, hagan de cuenta que ya salió Riversong diciendo spoilers, porque a partir de aquí nos vamos directo. Y es un mundo en el que, pues básicamente, esta bandita riconaria va a trabajar 2 horas al día haciendo pues nada, básicamente nomás ponen sus manos en un semiteclado, una cosa así, una pantallita con forma de teclado, con forma de control de videojuego, de hecho. Y el doctor y Ruby tratan de advertirle a la protagonista que algo está pasando ahí, que básicamente tiene que quitarse la burbuja y voltear a ver el mundo real. A mí la verdad es que, por eso yo tardé un poquito en entrar en este episodio, porque me pareció como una metáfora demasiado en tu cara y demasiado como obvia. Obvia y aparte como un poco de boomer, porque vamos a hablar de los bailes de TikTok, qué flojera, y no iba por ahí la cosa, pero no sé si a alguien más le pasó este tema, no que no se hable de las cámaras de eco, como ya mencionaba Francisco, pero no sé, ¿qué les pareció de entrada el mundo de Fine Time? Bueno, yo de entrada pensé que el asunto iba a tener que ver con esta cosa del procesamiento de datos. O sea, yo pensaba que esto iba a terminar teniendo que ver con, no sé, están recabando su ADN o alguna cosa así. Por cierto, eso que dices de que la buena vida no los trata tan bien, pues solo trabajan 2 horas diarias y se dedican a la fiesta el resto del tiempo, así que pues eso tampoco es así como que digas, te mantiene muy joven y lo sano, ¿no? O sea, tampoco está tan bonito para la salud. Pero, o sea, de momento yo pensé que iba a irse por otro lado, efectivamente. Sí, la metáfora es muy obvia. Y es del hecho de que Fine Time es literalmente una burbuja. O sea, nos muestran un planeta con naturaleza indómita alrededor y la única parte que ya colonizaron y que ya arreglaron, digamos, ya civilizaron los todos estos colonos, pues es un cachito súper chiquito adentro de una burbuja. O sea, es como... Sí, la metáfora es como muy obvia, pero funciona muy bien porque uno se da cuenta que la metáfora es como el puro contexto para más historia. Pero yo me esperaba que la historia se fuera por otro lado, ¿eh? O sea, no creí que se fuera a ir para donde se fue. Y pensé en eso, o sea, pensé, ¿los están sobreexplotando en Fine Time? ¿O qué onda, no? Conforme va desarrollándose la historia, es así como de, ah, mira, se paga por vivir la buena vida, ¿no? Rentas un espacio. Básicamente. Es como gentrificación, la gentrificación más terrible que haya uno visto, ¿no? O sea, es tan lindo que se nota que es terrorífico desde el principio, o quizás eso tiene que ver con el sentimiento que me da a mí, que le veo vibras de Black Mirror, porque para mí es como ese toque de hecho, se ve tan sí, perfecto que da que sospechar, me empezó desde Black Mirror. Sí, reconocieron, ¿no?, que hay por ahí este tema Black Mirroresco, aunque estaba viendo en el detrás de cámaras que menciona que la idea viene incluso antes de que se transmitiera el episodio de Black Mirror. No sé si, Francisco, si tú checaste eso. Lo pregunto porque regularmente ves los detrás de cámaras. Tanto así como saber, no. Pero sí es parte de las notas que mencionaban del episodio, que este era una idea y un guión que había escrito Russell T. Davis para la etapa de David Tennant, pero decidió encapsularla para después, y por ahí empezó a desarrollar cosas. Y vamos a ser honestos, este episodio solo se podía contar con Chuty Garwa. O sea, si lo hubieras contado con David Tennant o con Capaldi, incluso hasta con Jodie Whittaker, no hubiera sido igual. Sí, justamente lo fuerte del episodio, sí, hubiera sido muy... Hubiera tenido que irse con otro tipo de giro. Tal vez con Capaldi, por la edad, pero solamente por eso, porque por lo demás no tanto. Sí, exacto. No, pero justamente lo que menciona Francisco, pues lo importante es el color de piel. O sea, es que en serio, cuando salen todos los amigos, ya en la segunda vista que sí me doy cuenta de que, o sea, no hay ni siquiera un morenito. O sea, creo que hay una... ¿Sabes qué es lo interesante del episodio? Que te puedo asegurar que no fuiste tú el único al que le hizo ruido, al que no le hizo ruido, ¿sabes? No. O sea, a mí también me pasó exactamente igual. Yo veía y era como muy normal, porque estamos acostumbrados a que la televisión sea así. Y lo hemos comentado varias veces en La Covacha. O sea, la gente que se queja de la inclusión forzada está ignorando olímpicamente las décadas que hemos tenido de exclusión forzada en televisión, en las que no ha habido una diversidad. De nuevo, vimos 10 temporadas de Friends en las que solo aparecieron 2 afroamericanos en Nueva York. No mamen, o sea, y a nadie le hizo ruido, y nadie cuestionó, y nadie dijo, ¿y dónde está la gente? Nadie. Y lo mismo pasa en este episodio. Hasta que no llegas al final, todo parece muy normal, porque están Chuty Garwa ahí, y parece, ah, mira, ya hay como una diversidad, y eso te crea esta burbuja en la que todo parece muy normal. Son una bola de idiotas todos, pero parece muy normal. Oye, estamos hablando de programa. Cosas personales después cuando acaben. Es que ya se puso personal aquí. Para mí lo que me llamó la atención era que se veía que eran ricos, o sea, que eran muy adinerados, pero yo igual no reparé al principio con la cuestión del color, o sea, nunca. Fue como, sí, niños posh, niños ricos, nada más. Y además, si se fijan, damos por sentado que si son niños blancos o niños ricos. De hecho, sí, igual hasta yo igual me di cuenta hasta la escena ya cuando estaba junto con el doctor, cuando le está diciendo que no lo toque. Ahí sí me sacó mucho de onda. Ya fue cuando llegó mi momento de realización de, oh, por Dios, es cierto, como no lo vi antes. Es como el episodio ese de Community, ¿no? Del jardinero que tenía su suástica y que no se habían dado cuenta, pues, que estaba ahí desde el principio, que la cosa era de racismo. Señorita Melón. No, yo tampoco me di cuenta, porque claro, yo al principio dije, bueno, pues ya está su grupo de amigos de la muchacha esta, pues yo qué sé, pues Blanca tal, pues su grupo de amigos. No le di mayor importancia porque pensaba que me estaba mostrando solamente con la gente con la que ella se comunicaba. Entonces dije, bueno, yo qué sé, tampoco me voy a... Entonces no le enteré al principio a eso. Pero luego, claro, ya vas viendo así en plan rápido que van pasando más gente, y que no hay nadie, todos así rubios, guapos, altos, delgados, todo ahí súper guay, menos había una chica que yo dije al principio, la Cornelia, hasta la que iba con la trompetilla. Que esa también es una racista. De sí, mierda. Sí, y está cuando dijeron, no, la gente aquí es de 16 a 20 y tantos. Dije, pero esta señora sí tiene 40 y tal, porque pensaba que era súper vieja. Y luego ya la volví a ver y dije, gracias. No, vale, que está mal maquillada la señora. O sea, mal maquillada. Y vestía de una forma un poco de señora mayor. Entonces, claro, juntaron todo eso. Pues. Pero bueno, yo de primeras tampoco me di tan cuenta, tan al principio. Con lo cual creo que está bien llevado, o sea, eso es una cosa que luego te explota al final, y creo que es muy guay este episodio, como poco a poco te van dejando cositas y te van saltando poco a poco hasta el momento del no me toques, que fue bastante fuerte. El guión es asombroso. A mí también otra cosa que quiero comentar es que tal vez la idea de que los jóvenes no se vean tan jóvenes también sea parte de la sátira a los medios, porque recordemos que en Beverly Hills 90210 tenías un montón de treintañeros tratando de hacerse pasar por adolescentes. Entonces tal vez también vaya por ahí. Esa parte no la sé, no la puedo asegurar, pero creo que podría ser algo así, de que están casteando a gente bastante más grande para supuestamente representar a gente de 20 años, como también esta parte de poner enfrente que los medios también han hecho eso. Tiene sentido. Carlos, estabas en... me tocó ver tu reacción en Twitter, como que estabas tuiteando en tiempo real o algo así, porque creo como a los 5 o 10 minutos que empezaste a verlo, dices, ya estoy odiando a estos personajes, y o sea, entiendo que hay dos que tres actitudes muy, muy pasadas de lanza, pero a mí no me generó tanto odio hasta lo de Ricky Septemberg. Ese primer es el que dije, paso adelante esta vieja. De hecho, al principio le estaba dando una oportunidad porque creía que este capítulo era tipo Scott Pilgrim, de, si lo han notado, es protagonista un tanto cretino, que es a través de experiencias de la vida se vuelve mejor persona. Y creí que por ahí iba a ir este capítulo, de que nos presentaban esta niña repelente, que se vivía en su burbuja de privilegios, pero que poco a poco iba como a darse cuenta de que existe un mundo más allá de su burbuja, como se muestra, figurativo literalmente, pero cuando, como conforme avanzaba el capítulo, veías sus actitudes cada vez eran peores, o sea, y para ella lo que estaba haciendo era bien, más bien el resto del mundo era lo que estaba mal, y cuando intentaban ayudar, evadía la realidad, y si no estaban de acuerdo con ella, entonces tú eras el estúpido por no estar de acuerdo con ella, siempre estaba triggereando. Como yo mencioné, igual como lo estaba tuiteando, esto era Whitechicken en el espacio. Francisco, ¿por quién habrá votado Lindy Pepperdine? ¿Quién? Si Lindy hubiera sido mexicana la semana pasada, ¿por quién habría votado? Fíjate que creo que es obvio por qué partido, no por la persona, porque creo que la persona sí es un poquito demasiado morena para su gusto, pero sin duda por el partido, esa me queda absolutamente claro. Sería parte del cast de Atypical TV o de la mesa de latinos, no sé, pero mira, fíjate que a mí lo que me pareció bien interesante de cómo construyeron el guion y al personaje es para que, a pesar de que te desesperara, no lo odiaras. O sea, parece, por la forma en la que manejan toda la parte del principio, parece que ellos son los que están siendo abusados, ¿sabes? Porque, pues bueno, se los están comiendo, etcétera. Entonces, como que te dejan la idea de que ellos en realidad están siendo manipulados por otras personas, tal vez por la empresa Fine Time, y la manera idiota y tonta en la que reaccionan es porque están siendo controlados, ¿no? Pero sí te crea una empatía bien importante Lindy, al punto de que cuando conoce a Rick September, te emociona y dices, órale, está bien chido. Pero esa primera vuelta, cuando lo vende, es el momento en el que es en la madre, ¿qué diablos es esto? Y no hay vuelta atrás. El episodio está hecho que así con pincitas, el guión está muy, muy bien logrado. Muy de acuerdo. Chavita Melón, ¿tú crees que hay algún rastro de que pueda redimir al Indy? No. ¿En algún momento creíste que...? No. Yo quería un final peor para el Indy. O sea, quería de verdad verla yendo por la catarata, o sea, o bien que no supiese nadie manejar la barca, porque son retrasados, y no supiesen pilotarle, se quedasen dando vueltas así, en plan de, bueno, ¿y de aquí qué hacemos? Nos quedamos sin comida y que muriesen ahí de inanición. O bien que fuesen por el caminito y hubiese una catarata y todos... ¡ah! Y muriesen, pero yo les quería ver muertos a todos, en verdad. Y no me dieron la muerte y mi sangre que yo necesitaba en este capítulo. Entonces es una duda que tengo con esto. ¿A partir de qué momento lo odiaste? La odié en el momento de Ricky September, porque lo que dice Francisco hasta antes me da un poco como de pena. Ay, pobrecita, no sabe caminar porque la sociedad la han metido ahí, es un producto de, pues eso, de los adultos, del mundo en el que vive, y no se da un poco cuenta. Hasta ahí podía entenderla, más o menos, porque estaba un poco pena. Está bien escrito, lo dice Francisco. Pero cuando el momento ya en el que, tío, o sea, vende a Ricky, dije, está, y a mí Ricky al principio me caía mal. A mí me caía mal Ricky. Y luego dije, Ricky, en mi corazón forever. Ricky September. O sea, todos los septiembre voy a poner la canción del tini, nini, nini, del bikini pequeñito. Dentrísimo con esta canción. También. De hecho, yo, y me imagino que también fue como parte del guión, quiero creer, hubo un momento en el que yo creí que Ricky September era el malo. También. Sí, porque sí, era el que sí, sabía sí. Leer, el que sabía como todo, el que estaba como alejado de ese mundo y era en plan, pues debe ser el que les maneja a ellos, porque sí sabe hacer cosas que ellos no saben hacer. Sí, Creo que varios sospechamos eso. Varios sospechamos este cuate, o sea, él dice, sí, yo me desconecto. Yo soy cool porque yo me desconecto de las redes y todo. Pero oye, se está vendiendo a sí mismo como el super influencer, el super tiktoker. Algo ahí no, que no cuadraba. Yo también al principio sospeché, de hecho, creo que todos sospechamos de él, aunque sea un poquito. Al principio, varios sospechamos de Ricky. Ahí conforme lo vas viendo, te va cayendo bien, ¿no? Y es así de, ah, bueno, yo también al principio pensé, Lindy va a ser este personaje que se redime, efectivamente, o sea, la sociedad los ha hecho todos estúpidos e inútiles y pues ella va a cambiar gracias a Ricky, shalala, shalala, ¿no? Y aquí uno de los dos va a ser sacrificial por el otro, o alguna cosa, no sé, no me esperaba lo que hizo. Cuando lo traiciona, yo sí me quedé así de, ¿qué? ¿Pero qué hizo esta mujer? O sea, no, sí, yo ya la insulté, así de, ¿qué le pasó? A mí me dolió, a mí me rompió un poquito el corazón, o sea, yo no estaba tan dentro de Ricky, pero eso suena muy feo. No, estaba dentro. No he invertido tanto emocionalmente en Ricky September, y cuando dices que él va antes de mí, y que le queda el 20 a este cuate, que está aparte. Pero la frialdad, como lo dice, la frialdad, como diciendo, mata a ese, o sea, es que... Sí, y también a Ricky se le rompe el corazón cuando pues lo vende, porque también ya estaba ahí con el palo, jugando al béisbol con la pelota, jugándose la vida, el muchacho ahí dándolo todo, y la otra, no, es que se llama Collins, o no sé cómo se llama. Va primero él. Pero lo hace todo después de que le cae, por tratar de salvarla, le cae un gancho encima, o sea, el vato ya estaba herido, y toda parte es como, a mí sí me dolió, así, un poco como Anne, sí me quedé así de, Ricky, no te merecía esta mujer. Que todavía se aventó esta frase genial que le dice, creí que este va a ser el peor día de mi vida, y es el mejor. Y Ricky le dice, güey, están matando a miles de personas. ¡Ay, güey! Bueno, aún así, así como de, ¿qué te pasa, amiga? En retrospectiva, ese debió de haber sido una red flag. ¿Sí? Clarísima. Pero no, clarísima. Exacto, es como los que dicen, me encanta Anakin, a pesar de que masacró a no sé cuántos niños. Niños. Jedi. Elizabeth Valder, o a la gente de las arenas. Ahí hay una red flag. Sí, está muy grave. Hablando de, bueno, no tanto red flags, pero tenemos que hablar de los héroes de la película, papá. Eat the Rich, que en honor a Francisco también le pusimos, ¿por qué Xochitl Galvez perdió? Pero también esa otra metáfora también se la llevaron demasiado literal. Yo la verdad tardé, creo que hasta que Andrea lo retuiteó un dibujo, fue que no caché que es literal. O sea, tenemos a los Vox de Fine Time comiéndose a los ricos. Sí, correcto. Déjame nada más, hago una pequeña aclaración. Yo no dije esa frase de por qué Xochitl Galvez perdió, la dijo el gran Carlos Rambert. Antes de entrar al aire. Perdón, sí, gracias. Pero todos sabemos que estoy fuera de la burbuja de Vale, así que no me escucha. Por eso puso tu nombre. No quiero que Carlos se quede sin chamba, porque qué tal que la gente que ve lo de sus dibujos vea también este programa y diga, ay, no, resulta que es un chairo. Perdón, Carlos fue el que dijo, porque eso, básicamente, pero Francisco, aparte de corregirme en ese aspecto, cuéntame un poco sobre esta metáfora y qué te parecieron los bichos. Aparte de aventarte las vías del tren, creo que de nuevo hay algunos de los momentos más interesantes de Doctor Who en esta temporada, en este episodio, ¿no? Cuando le piden que tenga que apagar la burbuja para voltear al lado y ves a estos seres, cuando la ve entre las rejitas de las ventanas, realmente se vuelve un rollo bastante impactante, ¿no? O sea, sí causa desasosiego, a pesar de que las criaturas no son particularmente monstruosas o terribles, ¿no? Vamos, o sea, creo que el Boogeyman del primer episodio estaba mucho más diseñado para crear miedo, ¿no? Pero, y además es muy chistoso cómo se los comen, porque parece como la planta de Pet Shop of Horrors, ¿no? De pronto nada más se le ven los pisitos colgando y es muy chistoso ese rollo, ¿no? Pero, Y a mí me gustan, y como dicen, o sea, la onda es esa, están diseñados para comerse a los niños ricos, o sea, están diseñados para comerse a los Galvez y a los y a toda esa banda. O sea, sí, voto. Voto. Señorita Belón, tú has estado compartiendo la imagen que tenemos en este momento, si nos están escuchando a través de podcast, pues lo siento, pero la compartiste tú en el chat y es justamente el bicho, pero todo kawaii. Es que así lo veo yo, así mis ojitos ven a esta criatura. O sea, creo que es un héroe sin capa, sinceramente. Es lo que estamos necesitando en esta sociedad. O sea, que vengan estos seres a mí, o sea, a España, que vengan aquí, por favor. Y el mundo sería un lugar mucho mejor, en general, si nos invadiesen estos seres y se comiesen a esta gente por orden alfabético, porque, ojo, son ordenados. A mí el orden me gusta en ese tipo de cosas. Entonces, creo que estoy bastante dentro de estas criaturas y si vienen yo les diría welcome, welcome. Y les diría, empezar, mira, Espinosa Los Monteros, por orden alfabético, apellidos compuestos. En España, apellidos compuestos. Aquí. Les voy a dar las claves. Es donde tienen que ir. Que de hecho tenemos a Pepper Bean, o sea, también tiene un apellido compuesto ella. Sí, sí. Se pilla de todo, o sea, es que lo han hecho muy bien, está muy bien hecho, está bien escrito. Don Carlos Ramper, ¿cómo viste a los Bucks? Sí, igual yo apoyo a las babosas totalmente. Digo, hasta hubiera empujado a más protagonistas para que se los comieran. Faltaron algunos. Ajá. Sí, y aparte ves felizmente que no solamente fue el mundo de FaceTime, sino también devoraron el mundo madre, que según donde tenían que ir al final. Oye, sí, cierto. De hecho, acabaron primero con ellos. Que ahí es donde queda un poquito la duda, pues. Obviamente, primero tienes que acabar con los papás. A los hijos los protegen los papás. Obviamente, primero tienes que comerte a los papás. Obviamente. Yo no lo había pensado, pero veo que Eli te está apoyando mucho. De hecho, eso fue lo que estábamos hablando nosotros. Así de, no, si se comieron primero a la gente en el planeta madre, ¿no? En el homeworld. Y es así de, ¿por qué? Pues porque si no, ellos van a ir y van a llevar a sus hijos privilegiados, ¿me entiendes? Primero hay que acabar con el origen de los privilegios y ya luego te llevas a los chamacos. Por eso, primero, como agarran el planeta, ya luego se van a la burbujita por los hijos. Porque los hijos ya son como el remanente del... El postre, dilo, el postre, ¿no? Lo dulce, lo rico, lo jugoso, más de nueva. Los más deliciosos, dice Lizzie Lindy. Dice ella, los más deliciosos. Con un dejo de orgullo que tiene, o sea, neta, sí su forma de bloquearse de la realidad, sí es digna de Héctor Aguilar, que a mí me cae. Pero bueno, Good Evil. Qué buenos memes se aventaron con todo este tema. Yo sí iba como a medio programa, como que todavía no estaba seguro si me estaba gustando. Y es hasta que concluye que ya puedes como evaluar todo y merece un rewatch para poderlo apreciar, porque yo cuando terminé dije, ay, mira, no me gustó tanto. O sea, sí tuvo el chidito final y no, es que tienes que verlo todo y es una joya de episodio. Sí. Yo también lo vi dos veces, por cierto. En la segunda vista notas las red flags mucho más fácil. En la segunda vista ya notas las reacciones del Lindy de una manera tan clarita, están ahí desde el principio. Están ahí todo el tiempo, o sea, al final te lo van diciendo desde el principio, pero justo uno está tan acostumbrado también a ver a la gente portarse así, a ver el mundo, o sea, sí lo tenemos bien normalizado, o sea, sí lo hace uno darse cuenta de las cosas que trae uno también bien normalizadas y que no debería, ¿no? Entonces, como cuando porque así es el racismo, porque así es el racismo, nunca se percibe a primera vista. Así es. Nunca. De hecho, el guión yo creo que por eso es tan bueno, porque está diseñado justo para eso, para que al principio te des cuenta de que no te das cuenta en tu vida cotidiana de esta clase de cosas. Y cómo, de verdad, hasta que lo vives o lo miras bien, entonces, hasta que comparas, ¿no? Ya te das cuenta de todas estas cosas que ya tienes tan, sí, eso está bien. No, que sea normal no quiere decir que esté bien, ¿no? O sea, que sea muy común no quiere decir que esté bien. En la segunda vista descubres la auténtica Lindy desde el principio. El momento en el que, bueno, para empezar, lo primero que hace al ver al doctor es doquearlo. Pero después le dice, ay, como... La cara que le pone, es que la primera vez que lo mira, ni siquiera, si te fijas, ni siquiera está escuchando, exacto, es de asco, ni siquiera está escuchando lo que él le dice. No es de, ¿mm? Ay, me da miedo su mensaje, no, es, uy, Suchi. Aquí, sí. Es de asco. No, Pero después de llevar como 10, 15 minutos hablando con él, le dice, ¿qué no te había bloqueado? Solo creí que te parecías mucho. ¡Mamón! No distingue uno de otro, se digan. Red flag. Sí, o cuando le dice con Ruby de, ¿ustedes dos están compartiendo la misma habitación? ¡Ah! ¡Qué plebeyos! Sí, como dice Eli, son como cosas que no notas hasta que vuelves a ver el episodio. Sí. Sí, como dice, estaba desde el principio, pero tú no lo estabas viendo porque lo tenemos tan normalizado que solamente ya está cuando nos lo aprendemos a notar, es cuando ya lo vemos plenamente. Es toda la banda que conocemos que dice, no soy racista, pero es Lindy. Es Lindy. Ahí está. Mira, por lo menos, y utilizo la palabra por lo menos de manera muy libre, pero por lo menos Lindy es blanca. Conozco muchos morenos iguales, ¿sabes? Tú sigues insistiendo en que no eres blanco, Valentín. O sea, no eres una voz como muy, muy, muy clara en eso, mano. Perdón, pero en este cuadro, tú, Ian, mano. Tú, si Ian. Me pusieras en prime time, me pondría caras feas esta mujer. Nada más te digo eso. Híjole. El otro gran héroe del episodio, nada más quiero dejarlo claro, el poste. El poste con el que se pega dos veces, Lindy. Y ojalá que se pegase más veces, pero Ricky la salva, una vez más. Ay, yo me sentí mal por ella. En la primera vista me sentí mal por ella cuando choca contra el poste. Yo me sentí mal, así de, ay, pobre babosa. Pobre tontita. Ay, o sea, yo todavía así de, sí, va a cambiar, va a aprender. No. Pero en el momento, la primera vez que lo vi fue así de, ay, pobrecita. La siguiente fue de, ja, ja, ja. Entonces, me reí así de, ja, ja, ja. Dos veces. Ay, qué mensa. Me encantó el video que mandó Anne del video de Lindy Pepperbean siendo golpeada por el poste no sé cuántas veces. Estoy a punto, terminando este programa, lo voy a ir a ver porque me cae que sí, ¿eh? O sea, tienes un mal día, dice Lindy, darse con las farolas. O sea, sí. Yo ahora veo farolas en la calle y digo, grande farola, grande. Parte de lo grave del asunto, creo yo, que nuestra reacción al Lindy contra el poste la primera vez es más o menos la que tenemos con muchas personas. O sea, en lugar de ver la ranciedad que se tiene interiorizada, decimos, ay, pues pobrecillo, ah, mira, está pendejón. Y resulta que, pues no. Ay, ahorita me voy a poner muy personal, pero no digo nada porque luego andan en Alaska y se... Pues a lo mejor ni ven el programa. Pero sigamos con el chisme. El blanqueamiento. Que dices tú, ay, pobrecita, pero es que tal. Es blanquear. Y no nos damos cuenta de que en el día a día blanqueamos a muchas personas por inercia, porque te sale natural blanquearlo. Pero claro, el blanqueamiento es peligroso. Y hay que saber darte cuenta de cuando tienes que parar de blanquear a alguien. Sí, es que le tenemos compasión por ignorante hasta que nos damos cuenta que su ignorancia puede ser muy peligrosa. Y ya les has dado tiempo para que sean más ignorantes y hagan más cosas. Entonces ese es el problema que tienen, que juegan con la bondad de otras personas. De no, me tienes que comprender, es que yo mis circunstancias, ya, y las mías y las del resto del mundo que te estás beneficiando de otras personas. Es complejo. Pero es que esta otra vez, lo dice Francisco, está muy bien escrito este capítulo para que tú no te des cuenta y al final te lo comas todo y te explote en tu cabeza. O sea, ¡pam! En toda la cara. Y como ya dijeron aquí varios de ustedes, también sirve para replantearse un poquito uno, bueno, no un poquito, más bien replantearse uno las burbujas que tenemos también. O sea, porque ahorita podemos señalar a Lindy, pero te lo juro que el tema de personas blancas no me causó ruido. O sea, ya después de, como que ya pensando el programa, pensando todo, es donde sí digo, ay, güey, eso habla más mal de mí que del programa, o de Lindy. Vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer varias veces, las redes sociales no son un lugar real. Mientras antes lo entienda la gente, mejor. No quiere decir que no sea un lugar en el que puedas o quieras expresarte libremente, en el cual tengas tu espacio para ser tú mismo, para crear tu propia personalidad, para rodearte de la gente que quieres y escuchar las voces que te alientan a ser quien tú quieres ser. Eso está muy bien. Pero creer que es un lugar real y que eso define la realidad es bien peligroso. Y Cacha iba a decir algo. No, creo que justamente lo mismo que tú, porque igual, como estaba mencionando, Vale, no quiero quemar a nadie, pero sí conozco a personas de que cree que lo que sucede en las redes reales realmente sucede lo mismo se sucede en el mundo real, porque ellos viven bajo un sesgo de que solamente lo que ellos, lo que la red, lo que el algoritmo les muestra, es lo que en verdad el mundo es, cuando no es así. Hay muchas más cosas aparte de su opinión. Que es algo que se explora mucho al principio de este episodio, pero como ya mencionamos, como que sí va evolucionando. Pero ahí está, incluso hay dos que tres frases cuando le dicen, ve más allá de tu burbuja. O sea, es una frase que pensándolo bien, está bien matona. Y es lo que tiene que hacer ella para darse cuenta que están... Y aún así, aunque le toca ver que están matando a personas, no reacciona al indie. O sea, se tarda un rato en reaccionar. Hay que mandarle este episodio a Denise Dresser, fíjate. Es que... Creo que sería una buena onda. Una labor social. No sé, ya nos pusimos las cadenas que ella nos quitó, ¿sabes? La negación, esa es la cosa más la actriz que hace el indie, por cierto, mis respetos. Muy buena actriz para hacer sutilmente ciertas cosas que son muy obvias, pero las puede hacer sutiles, o sea, no las sobreactúa, de verdad parecen sentimientos así bien, bien obvios, pero bien... Cali Cook se llama, Cali Cook. Y ella, además, sus momentos de negación, el prefiero seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, cuando descubre lo que está pasando. Cuando le dice lo de la mamá, se está desmoronando, pero tiene que dar esta cara feliz todo el tiempo. O sea, ella ya se acostumbró a vivir como en red social. Incluso cuando llega a ver a las personas así de frente, de carne y hueso así frente a ella, la reacción debe ser tan perfecta como en una selfie, siempre. Entonces... esconde su dolor, esconde su fracaso, esconde todo lo que sea malo, presume todo lo que considera muy bonito, y está en negación total de que el mundo no es perfecto, porque ese mundo de Fine Time está en negación de que no son perfectos, es lo mismo que ella reproduce. No sé, es el colmo de la negación ella, así, pero uno la ve así y uno no como que uno no cablea hasta después de un rato así de, bueno, ¿y yo qué cosas me estoy negando? No sé qué estoy negándome a reconocer también, ¿no? Aparte de la burbuja, o sea, de lo que sí veo que hay fuera de ella, ¿no? Y los dos pasos, que en la metáfora están muy claritos, apaga la burbuja, no quiero porque me siento seguro en ella, ah, ok, entonces empieza por mirar tantito por encima de ella, a ver qué ves, y si algo te llama la atención o ves siquiera un riesgo, empieza como de vez en cuando a apagarle, ¿no? Hasta que dejes de estar encerrado en tu visión del mundo, porque si no vas a estar negando todo lo que sea real fuera de la burbuja. Es muy obvia la metáfora, pero está muy bien, no solamente está muy bien planteada, está muy bien actuada. La chica lo actúa precioso. Antes de continuar con otros temitas, nada más quiero ahondar un poco en Enrique September, digo, ya hablamos sobre él, pero su presentación, las cuestiones que hacen, o sea, los momentos que nos hicieron dudar y los momentos que nos hicieron amarlo. ¿Alguien quiera hablar algo al respecto? O sea, dudar al principio a mí pues por la típica canción que te la meten en plan pues vacíamente. Es una persona para que tú sigas, que te parecía un producto creado en Fine Time. Esta canción te va a quitar de tus problemas, sigue unos pegadizos y tal. Entonces a mí pues me hacía dudar y... Porque era como todo, parecía el típico influencer tipo inteligencia artificial que está creado ahí a posta para que la gente le siga. Entonces, yo por eso al principio dudaba de él porque salía como muy recurrente. Siempre que intentaba salir el doctor, como que volvía Ricky, volvía. Y luego, claro, te viene a decir, dice él que lo que no lo dicen, pero me hubiese gustado verlo, que a lo mejor él luego te hiciese algún signo como así, ¿sabes? Algo así, él en el baile, que metiese alguna cosa porque decía que él hacía canciones y otras cosas, pero que se las quitaban en la red social, en Fine Time. Sí, que intentaba advertir del peligro. Entonces, yo dije, a ver si la revisión veo algo en el baile o alguien en internet descubre que estaba haciendo algo mientras que cantaba la canción o tenía alguna cosa del peligro, pero no lo pusieron. A mí eso me hubiese gustado como cosa así extra. Pero bueno, sí, quitando eso, no sospeché más de Ricky. Y luego me pareció muy moni cuando la parte, ay, perdona, es tu primer abrazo, ay, lo siento, no quise que... O sea, me parece como súper super moni en el sentido, ay, lo siento, tal, no sé qué. Entonces, me cae muy bien, Ricky. Bien algunos lugares que incluso tiene como actitudes de Doctor Who, el tema de tomarla de la mano justamente para rescatarla, así tipo Doctor y sus companions. ¿Vieron algo de eso o creen que son sobrelecturas? Pues yo no, porque es lo mismo que hace Eccleston con Rose la primera vez que la conoce. De la garra de la mano y empiezan a correr. Digo, porque luego, digo, ya vimos Rogue y también hay un momento similar, uh-huh. Pero ya eso lo haremos en la próxima Covacharla. Bueno, más que similar, digo. Los fans están volando. De hecho, lo dicen explícitamente. Acá yo creo que es la actitud de héroe. O sea, que lo que nos tratan de decir es que esta persona que llega te toma de la mano y te va guiando, es como la forma de representarte que así es la actitud del héroe. Es lo que siento yo, que como que desde el principio intentaron que notáramos que Ricky tenía tendencia a ayudar a otros, ¿no? Y siguiendo un modelo que sigue el doctor cuando es héroe, o sea, cuando se comporta así solidario con la gente y le ayuda y todo, ¿no? Siento que es como, por eso se repite un poquito ese modelo. Ajá, quizá no sospechamos de al principio porque así es como se comporta el doctor, pero no se comporta en el resto de las personas. Porque es la actitud que vemos en el doctor, pero cuando la vemos en alguien más y nos desbalancea un poco. Porque incluso igual yo dudaba de Ricky hasta cuando ocultó que el mundo madre no todos habían muerto, porque pensé que a lo mejor él los había entregado o los había vendido y por eso se le estaba ocultando. Pero no, después ves que se lo hacía para no causarle más estrés a la hija de su pinche, pero digo. Sí, básicamente. Sí, qué feo lo tira bajo el autobús más feo de lo que yo tiro a algunos covachos. Francisco. Le aplicó un traición a como vale en toda regla. Exacto. Sí, ella sí, sí podría llevar bien el vato. La camiseta. Exacto. Ella también cree que no es blanca. Yo de Ricky September solo puedo decir una cosa. Era un bikini, lunares, amarillo, diminuto, disoluto. Justo todo. No me acuerdo. ¡Qué bonita canción! Sí, es muy veraniega, además. En este momento, sí, mi canción del verano. Sí. ¿Qué es canción en inglés originalmente? Yo lo recuerdo sí. De Sacados. No, de hecho es italiana. No, perfecto. La versión original es italiana. Es una canción que existe. Sí, hay versión claro. En español y todo. Ajá, es un bikini a lunares amarillos. Ay, pues pensaba que era una canción creada para este capítulo. No, no. Ya me sentí viejo. A ver, yo y la música no nos llevamos bien. Yo no escucho música, no tengo oído musical. Entonces. Ay, es una canción muy vieja, de los 60. ¿Cómo se llama? Primero fue italiana, un bikini amarillo. Bikini a lunares. Exacto. Así googlea y sale. Exacto. ¿En los 90? Más recientemente, en los 90, salió una versión de un trío muy extraño que se llamaba Desacados. ¿Argentinos o españoles? Españoles. Creo, ¿no? Que argentinos. Según sí. Yo, Desacados son argentinos. Bueno, eran argentinos, la banda era argentina. Todavía cantaron para el 90s Top Tour, ¿no? Creo. Sí, porque fueron en boga en los 90s, por eso en el 90s Pop Tour los unieron también. Ajá, los levantaron en su tumba para que pusieran a actuar ahí en ese tour. Exacto, sí. Tenían canciones pegadizas, estaban buenas. Sí, yo la verdad, nada más recuerdo eso. Esa bonita, ah, no, más de lo que te imaginas. Sí, claro. Justo, más de lo que te imaginas. Pobre Andrea. No, pobre. Es un mundo. Spotify ahora solo va a reproducir este tipo de canciones en mi mundo. Desacados. Ok, me lo apunto, lo voy a buscar. Desacados. Pero bueno, sí, como dice Francisco, más bien pobrecito, los podescuchas. Pero pasemos a otro. En esta ocasión sí tenía que ver con el tema, no pueden decir que no. Hablamos un poquito de la burbuja del indie, porque sí alcanzamos a ver a varios de sus personajes, e incluso de sus amigos, pues, o de la lista de amigos que tiene, que pues, a todos los contacta a través de redes sociales, pero hay uno en particular, Paul Gótico, que pareciera que está como consciente de lo que está sucediendo, o sea, él sí está dando cuenta que de repente las personas están fuera de línea, pero cuando les dice es que se nos están comiendo vivos, estás loca, o sea, no es ni siquiera yo diría eso, dice, ni siquiera yo, él parece ser el teorista de la conspiración entre ellos, el rarito. Lo tolean porque son muy lindos y porque kindness all day long, ¿no? O sea, porque somos lindos y amables todo el día, todo el tiempo, ¿no? O sea, y porque es el extravagante, el raro. Llega a un lugar en el... ocupa su posición, claro. Pero en realidad no... no es tan teorista de la conspiración como parece. Pero de los otros, ¿hubo alguno que medio les cayera? Digo, dentro de lo que cabe, que les pueda caer este tipo de personas, ¿verdad? La verdad es que a mí me cayeron mal todos. O sea, más o menos, Gothic, Paul, me caía bien hasta que le dices a alguien de así, ni yo diría eso, ¿ok? Pero todos los demás son así de, ay, Dios mío, ¿cómo se aguantan todos unos a otros todo el día? Ay, no, sus conversaciones sobre ropa, sus elogios sin profundidad. Se elogian unos a otros sin que sea honesto. Es horrible. No. Se ve falso dentro de la burbuja, pues afuera de ella pues va a estar peor. No. Nadie sabe nada. Sí, no. Carlos, ¿a ti te gustaría utilizar así tu suétercito así amarrado alrededor de tu cuello para salir en una burbuja? Pues espero que sí. O sea, me vería como César Costa. con toda la actitud. Ajá. ¿Da algo que quieras mencionar sobre este tema o podemos avanzarle? Yo nomás lo incluí para no dejar de tocar algunos de los personajes. Vamos pues al el final que debimos ver venir. Y le pongo lo que debimos ver, porque sí, después de que traiciona a Ricky September, Lindy, ya en ese momento ya no debimos de esperar algo mejor de ella, pero después la vemos mentir sobre la muerte de Ricky, y la manera en la que desprecia al doctor y dice básicamente, o sea, sí, en redes todavía, pero ya persona a persona no podemos convivir, o sea, estás mal. La reacción de Chuty Galwa, la reacción de Millie, ¿es Millie Brown? Ahí se me fue el nombre de la actriz, Millie Gibson. Es hasta desgarrador, o sea, ya estás en la segunda vista, ya me fijé en Ruby, volteé a ver a Chuty Galwa así llorando y entendiendo lo que está sucediendo, y los gritos de Chuty Galwa son más de frustración y desesperación. La escena sí está para verla varias veces y apreciarla, creo yo, pero en general, ¿qué les pareció? Carlos, ¿algo que quieras mencionar sobre estos últimos minutos del episodio? Pues era muy, muy choqueante cuando ya veías la verdad, y aparte, porque justamente esta chica le estaba mintiendo al doctor, el doctor sabía que le estaba mintiendo, y aún así estaba desesperado por intentar salvarlos, lo cual sí era como muy, muy frustrante. Creo que lo más me gustó del episodio, de que a pesar de todo lo horrible personas que eran, el doctor aún estaba intentando salvarlos, y ellos no estaban dejando, porque aparte le decía, haré lo que tú me digas para que me dejes salvarte, y aún así esos votos les dan la espalda al doctor, simplemente por son racistas. Pues, y el doctor, pues sí, igual se frustra, porque no los va a obligar, pero pues sí, está intentando desesperadamente ayudarlos. Que aparte es algo muy, pues muy del doctor, ¿no? O sea, él básicamente es lo que hace, ir a ayudar a las personas. Y eso no lo dejan nada más, porque pues es negro. Y qué era lo que decías tú, Francisco, o sea, este final con los otros 13, 14 doctores, no tendría el mismo punch. Que además es un gran momento en todos sentidos, porque de nuevo, después de que esta mujer traiciona a Ricky y todo, el tono cambia, el tono se vuelve otro, la dirección, la actuación, la forma en la que ejecutan se vuelve otro, porque a pesar del terror y de todo, insisto, o sea, cuando se están comiendo a los niños Rick, se les ven sus patitas, o sea, hay como esta onda fársica en la ejecución, que de pronto se rompe por completo cuando traiciona a Ricky, pero cuando le dice al doctor no me toques, eso ya es otra cosa, o sea, ya es un tono de ejecución y de actuación y de interpretación totalmente realista y brutal, o sea, hasta la voz le cambia a Lindy, que de pronto tenía esta voz medio tontita y medio acá, y de pronto se vuelve no, o sea, ya estar contigo en este lugar ya es bastante malo para nosotros, ¿no? Y Chuty Galwa se avienta una actuación de Emmy sin bronca. O sea, el momento en el que, ahora sí que el momento Simpson, desde podemos ver el cuadro exacto en el que se le rompe el corazón, es magistral, y de pronto le empieza a correr la lagrimita, y lo ves desesperado. A final de cuentas, porque aunque entiende lo que está pasando y entiende de dónde viene el odio de estas personas, se nota que es la primera vez que lo experimenta como el doctor, porque siempre había sido un hombre blanco, o en todo caso una mujer blanca. Y se nota el golpe de realidad de es que no todo el mundo me va a ver igual. Y también el rollo de llevar la historia al futuro, o sea, porque esto lo hubiera esperado más, a lo mejor en el episodio de Bridgerton, en uno en el pasado más de los 50, 60, no tan lejano, tristemente, pero este es en el futuro, y tú dices, güey, en el futuro siguiente no racistas así tan culero, ¿no? Si siguen teniendo problemas para cargar las baterías, porque es que no van a seguir teniendo problemas culturales también. Ay, es un momento terrible ese final. Terrible. Para mí, de hecho, es cierto, todo el tiempo se debió de haber visto venir ese final, y aún así nos sorprende que el rechazo todo el tiempo ha sido porque es negro así, o sea, nada más, o sea, la cara de asco que le pone por primera vez, que lo bloquea, que no distingue uno de otro, que piensa que es otro distinto, que es la misma persona, empieza a caer mal Ruby solo porque puede convivir de manera natural con él, porque pueden compartir la misma habitación y ¡ay! Está contaminada, ¿no? Es el momento en el que todo cae a su lugar, ¿no? Y es, yo no tendría, te lo comentaba algo acá hace ratito, yo no tendría la paciencia ni la empatía del doctor de decir lo que él les dice, puedes pensar de mí lo que quieras, puedes decirme lo que se te hinche la gana, o sea, puedes ser cruel, puedes ser la perra maldita como hasta ahorita, no me importa, no, en pocas palabras, solo qué tengo que hacer, o sea, con lo que sea, con tal de salvarlos, así, o sea, no me importa si te llevo a algún lugar a que crees otra nueva civilización en donde todo el mundo siga siendo igual de asquerosamente racista, quiero darte una oportunidad de vivir para que cambies, para que crees, para lo que quieras hacer, pero quiero salvarte la vida, así yo no te agrade, yo no podría hacer eso, la verdad. Es el mensaje más bonito, más profundo, que para mí es un, no me quiero, pues, púdrete, ¿no? O sea, como hace rato nos comentaban, así de, sí, quiero ver la barca voltearse, quiero ver cómo te los comen los animales, quiero verlos sufrir, en lugar de pensar como el doctor, o sea, el doctor lo piensa muy bonito, él piensa, no me importa, solo déjame salvarte, y aún así la gente sigue no eligiendo ser salvada, porque, o sea, prefiero morirme intentando domar un planeta que de realidad no conozco, o sea, me muero en el camino antes que contaminarme con tu presencia, ¿no? Y aparte, de hecho, esta idea del progreso blanco también, o sea, vamos a ir a domar la naturaleza y a volverla nuestra y vamos a ser pioneros como nuestros abuelitos, ¿no? Exacto, sí, justo se avienta en esa frase. Francisco, algo ibas a mencionar. No, es que a mí me parece que en ese momento particular, las dos palabras que ya mencionó Eli, las dos palabras lapidarias son déjame salvarte. Es donde está toda la desesperación del doctor. En tres palabras en inglés y dos en español. Déjame salvarte. ¿Qué impotencia se debe de sentir cuando le estás tirando la mano a alguien y estás viendo que se van a matar porque es lo que va a pasar? Estos sujetos no pueden caminar, menos van a poder sobrevivir en el planeta. Y les está diciendo, déjame salvarte. Casi como implorando una oportunidad. Brutal, Chutibagua. Sí. Señorita Melón. Sí, y luego también la parte en la que ella, en cuando se ve rodeada de más gente blanca, como ella, es cuando empieza también más a despreciar al doctor. En plan, no, me has ayudado en la parte que me has tenido que ayudar. Porque estaba sola, estaba desesperada, no me importa aceptar un poco de tu ayuda cuando no tenía nada, pero en cuanto encuentra a su gente, ¡hala! A la mierda, doctor, que yo ya tengo aquí a mi gente blanca con la que estoy bien, y también se rodea pues un poco de, y todos como en grupo también le hacen sentir más al doctor de, no, nosotros estamos aquí, estamos bien, tú no eres la persona es que no te queremos aquí porque no queremos a nadie negro que nos pueda contaminar el aire con su presencia. Y es súper rompedor, la parte esa a mí me parece desgarradora. Y cómo pasa del llanto luego a la risa, en plan de frustración, o sea, cómo pasa por todos los estados, en plan de no puedo creer lo que estoy sintiendo. Y es en plan de, mira, pues me río por no seguir llorando, porque no sé ni cómo gestionar esas emociones. Y pasas de un lado a otro sin saber por qué, porque como no lo entiendes, no sabes qué emoción tienes que tener, entonces pasas por todos los estados y cómo lo hace en su cara, en su rostro, en los ojos, que pesca en su cabeza, está intentando pensar 3.000 cosas para decirles y no encuentra ninguna que les haga el poder ayudarle, porque al fin y al cabo el doctor pues es una persona que ha ayudado a todo el mundo, a todas las especies, todos los de todo el mundo, y nunca le ha sido negada su ayuda. Y de esta forma, simplemente por su apariencia, cómo se le están negando poder ayudarles, claro, es rompedor para el doctor. Lo que dices tú, lo de que sea el futuro, no lo había pensado, pero me parece súper fuerte también eso, que se supone una sociedad en el futuro, seamos todos más tolerantes, menos racistas, seamos mejorados como personas, y cómo al final, el futuro casi, volvemos un poco a los errores que se cometieron en el pasado, y como que volvemos en bucle, y como que no aprendemos de las cosas. Y es bastante duro darte cuenta de que esto sigue sucediendo, y sigue sucediendo ahora mismo. Bueno, Alemania está a punto de, ya andan por ahí un partido... Básicamente un partido nazi está retomando poder en Alemania, imagínate nomás. Pero si mira aquí en España. También está muy... Que la gente sigue llevando banderas falangistas. Sí, sí, está muy... Y siguen cantando a Franco y haciendo cosas así, en plan de, pero tú no te das cuenta. Hay dos frases que se avienta Lindy, que se me hacen también muy, muy, muy fuertes. Una es, me ayudaste porque tenías que hacerlo. Era tu obligación. Y también dice... Alguien dijo, Eli, menciona tú lo que quieras mencionar ahorita con respecto a esto, porque se me olvidó cuál fue la otra frase que quería decir. Es que justo ahorita que lo estábamos hablando, se me pasó decirlo. Es cierto, cuando ya le dice, me ayudaste, y bueno, o sea, ni siquiera creo en tu bondad para salvarme, lo hiciste porque tenías que hacerlo. Es esta idea de la obligación legal que tenían los esclavos ahí en Estados Unidos, allá antes de la Guerra Civil. Entonces la referencia, y lo hiciste porque soy mejor persona y porque estás obligado a hacerlo, nos da un poquito el contexto de que incluso en ese tiempo también ya se supone que, bueno, más bien, se supone que todavía siguen en una especie de estado de esclavitud las personas negras, las personas afrodescendientes. O sea, nos da este contextito de es tu obligación servirme como lo entendemos nosotros a lo largo de la historia. Y de lo que mencionaban, de que sigue siendo sumamente actual todo este tema, pues ahí están también algunos estados y algunas poblaciones en los Estados Unidos en donde todavía se utiliza como ícono la bandera confederada justamente para hablar de que aquí solo blancos y nadie nos contamina, ni mexicanos ni negros, porque específicamente contra ambos están, ¿no? Que no se integren a sus comunidades personas ni mexicanas, que para ellos todos los latinos son mexicanos, en esas regiones, así de, pasó por México, mexicano, ¿no? Ni mexicanos ni negros, ¿no? Así, otra recibo. Entonces, o sea, hemos mencionado solo unos casos, ¿no? O sea, acabamos de mencionar solamente 3 casos modernos, pero ¿cuántos casos más hay por el estilo, ¿no? Que están ya como validando su postura cuando es absolutamente ilógica y es perfectamente actual. O sea, esas actitudes, lo que está pasando en ese episodio, puede ser un futuro en el que la sociedad se parece mucho a esta, ¿no? Así es. Don Carlos, sobre el final. Yo espero que todas esas personas hayan muerto de una forma lenta y dolorosa y que el doctor no haya regresado para salvarlos. Digo, y me alegro que vayan muertas así, porque la verdad sí me... Sí, eran muy, muy, muy despreciables. De hecho, te amo, Ricky September. No te merecías al final. Y justo la frase esa de nos va a contaminar la dice uno de los de los compañeros de Lindy, ni siquiera la dice ella. ¿Sabes qué es la actitud? Pero otro es el que dice, no, esta, nos vas a contaminar, que sí, es como fuerte el desprecio. Yo tal vez quiero pecar de optimista, pero a mí lo que me pareció por el episodio es que básicamente cumplieron su palabra todos los racistas y reaccionarios del planeta, construyeron su nave espacial y fueron a conquistar su planeta y nos dejaron a los demás en paz, ¿sabes? Porque está demasiado whitewashed su realidad para creer que hay otras razas terrestres que comparten ese mundo con ellos. Entonces, a mí más bien me parece que en el futuro todavía tenemos la posibilidad, pero el racismo no se va a desaparecer, mucho menos por sí solo, ¿no? Y lo más probable es que en algún momento ellos mismos terminen separándose del resto del mundo para vivir en su utopía blanca y segregada, ¿no? Esa es mi idea y lo que yo leo del episodio, ¿no? Que de nuevo que el clan y Vox y el PAN y toda esta banda un día dijo, ya nos hartamos de tanto woke, vámonos a conquistar nuestro propio planeta, y se fueron, y good riddance, ¿no? Quisiera yo también, la neta, usualmente no me gusta hablar de que le deseo la muerte a nadie, pero es que el episodio está tan bien hecho que es que no te queda de otra. Quisiera poder ser tan buena gente como el doctor, pero la neta es que híjole. Yo no he visto cómo pegó este episodio y el nuevo, en ese fandom tóxico, pero imagino que sí les habrá por lo menos tocado fibras sensibles. La otra frase que también se avienta al Indy es este tema de no importa que no estemos en la burbuja, tenemos que hacer prevalecer los valores de Fine Time, que básicamente es no mezclarnos con otros tipos de cosas que no sean blancas y con arias, ¿no? Es un poco fascista, ¿verdad? Y lo único era que Lugares era el que estaba intentando matarlos, porque era la inteligencia artificial que regía ese mundo. Ese es el punto. De hecho, así que aguas también con todos los fascistas racistas aquí, porque ya estamos también empezando a desarrollar inteligencias artificiales asistentes de los humanos. Y capaz que en una de esas nos pasa como con el doctor, ¿no? O sea, pasa suficiente tiempo como para que la inteligencia artificial diga, no manchen, estos no merecen los recursos de este planeta, y se los empiece a chutar. Sí, su propia inteligencia artificial de asistencia descubre que son un mal, que son un mal para ese planeta, para su propia burbuja, están haciendo daño, están mal. Es terrible. De hecho, lo que dicen... Que los odia y ya se hartó de ellos. Exacto. Cuando llegas a conclusión del doctor de que ya los odia, es como... Porque evidentemente el doctor también empezaba a odiarlo, ¿sabes? Y también le dice, no quiero ofender, pero creo que ya aprendió a odiarnos. No se trata de ser amable para decirles, es que no eres como que una persona muy agradable. Tu sociedad no está tan bonita como crees, ¿eh? Pero sí los dice todo el día, así, no es por como, no es por insultar a nadie, pero creo que tu inteligencia artificial aprendió a odiarte. No quisiera incomodarte, pero eres un grano en el culo, ¿sabes? Sí, verdad, es muy bueno del doctor. Sin ofender, ¿eh? De verdad, es muy bueno del doctor en este episodio. Yo no, de verdad, quisiera uno poder tener esa compasión, pero... Estaba viendo que esa escena final de este episodio fue la primera escena que grabó Chuty Gatwa como el doctor. Sí, con la ropa. Sí, por eso casi no aparece y solamente se ve a través de las cámaras. De hecho, creo que él declaraba que era como el episodio más fácil, porque igual solamente tenía que leer el teleprompter. Ok, pues... Le quedó muy perro. Es que esa escenita final fue así como neta, es, no voy a decir, no, catártico, evidentemente no, o sea, es, pues, más bien es frustrante, pero es que hasta escupe del coraje. Dos, tres veces se ve saliva saliendo, pero realmente, y es que probablemente ha vivido situaciones similares. Entonces, sí, sí está fuerte todo esto. Está muy, muy, muy, muy buen episodio. Digo, evidentemente, nos gustó el episodio, creo que todos estamos en ese acuerdo, pero hay algo que quieran destacar, algo que nos haya faltado mencionar. Ya por ahorita Carlos ya mencionaba lo de la inteligencia artificial, no sé, pero no sé si haya alguna extra, otra cosita, algún personaje, el tema de Susan Twist, por ejemplo, que en este episodio resultó ser la mamá de Lindy, que aquí ya murió también la mamá de Lindy, y que lo reconocen, la reconocen Ruby y el doctor. Incluso Ruby menciona que ya la ha visto de otra parte. Entonces recuerda ella lo de 73 yardas, empiezan a... Digo, a mí el que ellos reconozcan al personaje ya es como, allá, bueno, ya sabemos que en el séptimo es donde ya se va a resolver esto al parecer, pero en el próximo episodio de Rogue aparece eso. Al final del Rogue, en los adelantos del siguiente episodio, nos avisan que el siguiente episodio es el que va a tocar ese tema. A mí me da mucha intriga eso, o sea, tengo muchas expectativas. Ojalá lo hagan bien, porque me parece que puede estar muy guay. ¿Tienes teorías? ¿Tienes algo? Pues en verdad no. Pero tengo ganas de saber qué es, porque imagino que tendrá que ver algo con el pasado de Ruby. Entiendo que tendrá algo con ella, de que sea. No creo que sea la madre de Ruby. No sé, es que no tengo ni idea, en verdad. Quiero que me sorprendan, voy con la mente abierta. Cualquier cosa me va a parecer bien. Pero tengo ganas de saber. Bueno, ¿algún puntillo? Carlos, Eli, Andrea, Francisco. O ya, comentarios finales completamente. Yo tengo un punto más que mencionar. No es mío porque tengo aquí a Jorge insistiendo. Que él también me comentaba que, de hecho, es bastante lógico lo que dice Francisco, así de sí, llega un punto en el que se hartaron de convivir con otros y de contaminarse con gente de la ralea y se fueron, ¿no? Y hicieron su propia civilización. Suena bastante lógico. Y si lo pensamos de esa manera, es de esas civilizaciones surgen los Daleks. Surgen los Cybermen, si lo piensan, esta es una de esas civilizaciones que va a venir dando origen a una de estas cosas, ¿no? Una de estas grandes males universales basados en la pureza emocional, en la pureza cultural, en la pureza física, en alguna de estas cosas, ¿no? O sea, sí, de ahí vienen, ¿no? ¿Quién sabe qué a futuro salió de estos amigos? Si es que logran sobrevivir los poquitos que hayan logrado andar por ahí, ¿no? Pero como dicen, la verdad es que no saben ni caminar sin burbuja. No saben abrir una lata de judías para comer. Si tienen que tirar de la anilla y abrirla, no saben hacer eso, van a morir. No, tendrán que encender la burbujita y no, pues ya no se puede, porque el punto los está tratando de matar. Y la confianza en sí mismos para, a pesar de saber que no saben caminar sin las flechas, decir, nosotros vamos y vamos a conquistar este Wildwoods. Güey, sos el bosque, mamón. No vas a sobrevivir un día. Salgas, tus papás sabían que no podías, por eso te encerraron ahí, ¿no? Y vamos, que se van a matar entre ellos, porque tenemos a Lindsay, ya ha matado a una persona para sobrevivir ella. Dejó que otra cosa la matara, es un poco. Sí, pero la mató en verdad. Ella le mató en verdad, o sea. Fue una acción de ella. Ella le dijo al puntito que matara a ella le mató. A Ricky. Ella le mató. Lo que va a hacer va a aventar a Huchi a un oso hambriento o algo así. Eso sí lo puede hacer. Ese es el tema. Y o van a tirar, ay, aquí hay una franja, me voy a pisar un charco. Voy a tirar a una persona al charco para yo no pisar el charco. O sea, van a hacer ese tipo de cosas entre ellos. Van a durar una semana, o porque el cuerpo humano puede vivir sin alimento, ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero no les doy más de 10 días. Sí, sí. O sea, no van a hacer un viven, como el no van a llegar al extremo porque van a estar todos muertos. Bueno, nada más quiero mencionar al Dr. Peace. ¿Qué onda con ese personaje? Pero qué horrible aquello de que están esperando no tener que orinar y no tener que hacer, o sea, así de que es un robotito, es como, no manches. Y cuando se super asusta a ella, le llama el Dr. Peace. No es para alarmarte, pero tu necesidad de orinar está creciendo rápidamente, sí, porque estás súper asustada. ¿Qué onda con el Dr. Peace? No sé, solamente quería mencionarlo porque está ahí, existe. Es muy extraño. Supongo que en el futuro absorbe mejor los nutrientes del sistema y casi no proceden a desechar cosas. Sí, como en Dune, que cogen el pis y lo absorben y se lo vuelven a beber. Probable. Bueno, vamos ya, comentarios finales, si tienen anuncios parroquiales. Carlos, yo sé que este fin de semana, porque esto se va a transmitir el sábado, este fin de semana estás en el Felmo, si no estoy mal. Así es una feria de libro que se va a hacer en Melchor Ocampo, en Cuautitlán, en lo que es el centro del pueblo. Ahí se va a armar una feria de libro de nuestro buen amigo Mario D'Arcángel. Y ahí vamos a estar el fin de semana. Perfecto. ¿Tus redes sociales y algún preventivo que tengas por ahí en puerta? También a fin de mes voy a estar en el evento de Comixado. Y ahorita por mis redes pueden seguirme en @carlos_ramber en Instagram y en Twitter y Carlos Ramber en Facebook. Te pueden pedir dibujitos, ¿verdad? Y que hagan cochinadas y todo eso. Ajá, claro. Ellos tienen dinero, yo tengo las manos para dibujar. Su imaginación es el límite. Perfectísimo. Muchas gracias, Carlos. Eli. Bueno, primero mis comentarios finales. Creo que este es uno de los episodios que más me ha gustado de la temporada. Creo que expresa muy bien el sentido de este doctor en particular, o sea, la razón y sentido de que sea interpretado por Chutigawa. la forma en la que está bien escrito, en la que está bien manejado, me parece brillante. Es bastante, o sea, es de las primeras cosas que grabó él, pero está obviamente pensado para más adelante en la narración, y se me hace que está muy bien ubicado también en la temporada. Y en general me parece un excelente guión en general, y me parece también un momento mucho, les comentaba al principio, un episodio para lleno de momentos emotivos, que en medio de todo el drama y del problema y el estrés y el miedo, no deja de ser muy emotivo en muchos sentidos. No sé, me gusta mucho todo eso. Y bueno, muchas gracias por sus opiniones. Me encanta que esta vez no tuvimos opiniones enfrentadas, lo cual habla muy bonito de nuestra interpretación del episodio, no sé. Me siento un poco aliviada de darme cuenta de que no soy la única que está tan perdida y que necesita reflexionar las cosas, y que vamos bien, al menos en este grupito. Y espero que con las personas que nos están viendo, escuchando. Entonces, gracias también por este tiempo. Y anuncios parroquiales. Los próximos sábado 15 y domingo 16 de junio vamos a estar con Tarochan el Gatito Cosplayer en el Bazar Libre Liebre, en Insurgentes, casi esquina con Reforma. Sábado 15 y domingo 16. Y dos fines de semana después, es sábado 20. Y 9 y domingo 30 de junio, vamos a estar en el Print Fest en Bolívar número 8, en el Centro Histórico, todo esto en Ciudad de México. Y en Libre Libre Bazar pueden encontrar a Tarochan el Gatito Cosplayer, y productos tipo bazar. O sea, hay todo, desde productos de limpieza, belleza, arte, papelería y todo. Y el 29 y 30 de junio en Print Fest, es un evento de los ilustradores. Van a encontrar a Taro con amigos que, pues, además hacen prints muy bonitos, que ponen su ilustración en un montón de cosas distintas. Estoy y ahí harto y por montones. Entonces, pues, es en el Centro Histórico, repito, es en Bolívar 8. Perfecto. Y si me quieren seguir a mí, ahí me encuentran en arroba perlisha con Y en Twitter y en Instagram. Si quieren buscar a Tarochan el Gatito Cosplayer, lo pueden buscar como tarochan.cosplay en Instagram y en Facebook. Y si quieren buscar a Gorka Olachea, el modelo que está ahorita mostrándonos a Tarochan, el autor de Tarochan, lo pueden encontrar como Gorka Olachea, todo de junto, Gorka con K, Gorka Olachea, punto ilustrados, igual en Facebook y en Instagram. Dale, muchas, muchas gracias, Eli. Señorita Pelón. Pues nada, que me muero de ilusión por hacer este programa con vosotros y por saber que estamos en el lado correcto. Todos. Yo del capítulo general, pues este capítulo me ha gustado un montón. No voy a decir que es mi favorito, porque mi favorito va a llegar en el futuro, va a llegar, ese es mi capítulo favorito hasta la fecha, pero este sería como mi segundo capítulo favorito, porque me ha gustado un montón, y voy a defender un montón a este doctor, porque habrá mucha gente que le va a odiar mucho a ese doctor, entonces yo lo voy a defender mucho, y probablemente no se va a convertir en mi doctor favorito, pero de mis favoritos, o segundo doctor favorito sí que va a ser, porque este doctor va a tener mucho odio. Ya lo está teniendo, hay mucha gente que no ha respondido bien a este capítulo, al de esta semana va a responder todavía peor. Y creo que el doctor no cambia su esencia por lo que se está mostrando en esta temporada, sigue siendo el doctor, pero el doctor es eso, que es, depende de cómo sea, o sea, es que es eso, es que puede ser muchas cosas a la vez y nada en concreto. Entonces, yo lo voy a defender un montón y le quiero mucho a este doctor. Me está gastando mucho también, me está gustando mucho Bill. Y nada, pues muy dentro de Doctor Who. Anuncios parroquiales no tengo, porque básicamente no hago nada en mi vida, solamente stalkeo, en realidad, y trabajo para luego tener vacaciones. Y nada, pues un gusto, un placer, y a ver si nos vemos otra vez pronto, porque me gustan mucho estas charlas. Gracias por estar acá, Andrea. Y Francisco. A mí también me gusta mucho Milly. Sí. Y también quiero mucho al doctor, pero sigo teniendo la misma cuita desde el principio. A mí me sigue faltando doctor. Chet Gadwa hace un trabajo muy bueno. Creo que tiene mucha onda. pero me le falta chicha. Creo que mucho la bronca que está teniendo un poco la serie ha sido este rollo de que Chuty estaba filmando otra cosa cuando tuvieron que empezar a filmar, y eso también empezó a afectar ciertas cosas, pero para mí me sigue faltando, doctor, ¿no? Ya vamos mejorando, ya vamos apretando tuercas, pero no sé. Anyway, también quiero reconocer y agradecer que Valentín García hizo caso a mi petición pública y ahora en el cintillo de programas de la semana ya dice Covacharla de la colita, lo cual no, exacto, básicamente bravo, ojalá se quede así. Y nada más, yo sigo esperando a ver lo que viene de Doctor Who. Quiero ver cómo termina la temporada, quiero ver cómo cierra Russell T. Davies esta nueva etapa del Doctor, a ver si mis preocupaciones son en falso o hay onda ahí, ¿no? Pero bien, y ojalá algún día pueda jugar los malditos 4 decks de Magic que me compré del Doctor Who, porque siguen cerraditos y no hay con quién jugarlos. Y ya, básicamente. Ya, adiós. Pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Celia, muchas gracias, Carlos. Y gracias a Valentín García, porque hoy no me cayó el hocico. Muchas gracias. Nada, ahorita hablamos de eso. Sí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya sea a través de podcast o a través del canal de YouTube. Acuérdense que tenemos distintos programas de La Covacha a lo largo de toda la semana. Ya empiezan es verano, y al parecer el verano ahora ya no es de cine, ya es de televisión, y vamos a tener covacharlas aparte de las de Doctor Who. Ya están las covacharlas de La Colita todos los jueves en la noche en México, en la mañana en España. También vamos a tener covacharlas de House of the Dragon, que van a estar los miércoles. Entonces, pues por series de teles no vamos a parar. Todavía por ahí se está viendo si hacemos de covacharla de The Boys, pero yo creo que va a ser más complicado porque pues son muchas y la verdad es que también ya tenemos cosas que hacer. Bueno, los demás yo no, pero la gente tiene cosas que hacer. Estamos un poco atrasadones con los de Doctor Who, pero de todas maneras el plan es estarlas trayendo lo más pronto posible, y esperamos ya para el séptimo estar un poco al día. De todas maneras, habrá covacharla de todos los episodios. Cuéntenos qué les está gustando, qué no les está gustando. Platiquen con nosotros, compártanos con gente que les pueda gustar este tipo de contenido. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos en otro episodio aquí de La Covacharla. Hasta luego.